Radio Topo, sin Dolby ni Surround, a saco. Lucha libre. Análisis peleón y crítica furibunda. Solidaridad local e intercontinental. Por la resistencia, por la justicia social. Contra la economía que mata, contra la política que esconde. Contra la estupidez compasiva ciudadana, por la lucidez rabiosa y humana. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas al 101.8 de la FM de Zaragoza. Este es otro programa de Lucha Libre, el programa de acción social sindical internacionalista en Radio Topo. Programa especial, como los últimos que venimos haciendo al calor del 17º Seminario de Solidaridad Política, hoy sobre guerra policial, no porque nos apetezca, sino porque no hay mucha elección. Como dije, en el 101.8 de la FM de Zaragoza, en el podcast a partir de dentro de un ratito después de que escuchéis esto y en la web de ASI, asi-asi.org, por ejemplo. Hoy no vais a llamar porque este programa es un programa felizmente enlatado, pero lo que sí vamos a adelantaros antes de introducir la primera canción, es que tenemos con nosotros a un compañero francés. Está con nosotros Mathieu Rigouste, o Rigouste para los amigos. En castellano. En castellano. Rigouste para los amigos. Sí, ¿eh? No, cierto. Bienvenido, Mathieu. Muchas gracias. Y muchas gracias a ti por la visita al seminario, por la visita a la radio, por contribuir al trabajo subterráneo de Radio Topo. Y te vamos a dar la bienvenida con un tema de hermanamiento. Y luego entraremos al contenido directamente. ¿De hermanamiento de qué? Mira, que te pongo. Vale. Chiapas, Macacou, le symbole de la guerre sociale entre les gardes CRS et les femmes à son crasse. L'autonomie comme axe de lutte, l'autogestion de nos combats, l'autodéfense comme seul point de chute. Entre les lianes, le bitume et les cages, entre le soleil, le ciel, gris et l'orage, la dureté de nos propos n'a d'égal que notre rage. Bueno, pues vamos allá. Vamos a presentar a este hombre, ¿no? A ver quién es Mathieu, ¿no? Pues sí, sí, en todos los sitios pone lo mismo, ¿no? De que eres, y se dice lo mismo, de que eres un investigador independiente, que eres un militante. Y entonces yo creo que lo primero que tenemos que hacer es aclarar esas dos cosas. ¿Qué quiere decir un investigador independiente en ciencias sociales y un militante en qué? Es decir, que no trabajo en la universidad, que elige investigar de manera autónoma. Autónoma. Pero es decir también que al fin no tengo dinero para nada y que yo hago investigaciones a través de las luchas y es el principio, porque yo no hago investigaciones para tener un salario, para una carrera universitaria y no empecé para eso, empecé solo porque yo como decirlo, yo nací en los barrios populares de la periferia de París y como decirlo, luchar era como una, o tomar parte de las luchas era como algo que se construye normalmente en tu vida cuando tú tienes que tomar parte de esa lucha. Y entonces, como necesitamos herramientas de análisis crítica, yo empecé fui a la universidad un poco por error. Por error. Por error. Y entendí, aprendí muchas cosas, pero también entendí que la escuela no era hecha para ayudarnos a emanciparnos, pero para reproducir el sistema también. Entonces, como las piratas, ¿cómo se dice? Que las pirañas. No, los piratas. Piratas. Ah, los piratas. Ah, los piratas. Piratado unos. Has pirateado. ¿Se dice? He pirateado. Sí, pirateado, sí, he pirateado. Teorías, herramientas, cosas así. Y después me fui de la universidad y para intentar construir herramientas colectivos de análisis que sirven a las luchas, pero también que están construidos por y atrás las luchas. Pues precisamente ese es el motivo por el que está Mathieu en el seminario en esta ocasión. Y la otra faceta, que no es otra diferente, sino que es la misma, que está conjugada, es la de militante. Ahora vives en Toulouse, ¿no? Y formas parte de la CREA, que así, ¿no?, en una traducción medio libre, sería Compañía para la Ocupación, el Apoyo Mutuo y la Autogestión. Sí. Explícanos un poquito. Es un movimiento de lucha también que empezó hace 6 años ahora. Y al principio era un encuentro entre anarquistas de barrio, se podría decir, familias de trabajadores migrantes y familias que no tienen techo. Y al principio un poco de trabajadores sociales, pero ya no hay. Y empezamos a ocupar edificios al principio para las familias, pero se ha cambiado en el movimiento, intenta ocupar con abrir y todo el proceso de ocupa, de resistencia, hacerlo con las familias, pero y no para, ¿me entiendes? Con las familias, sí, pero no para las familias. Eso. Y entonces hay una represión muy fuerte, pero tenemos unos edificios siempre, y hay un edificio central, que es el Centro Social Autogestionado, donde hay también actividades políticas, culturales, todo eso, y intentamos autoorganizarnos, sobre todo la salud, la educación popular, la cultura, las vacaciones de los niños, la fiesta, nos autofinanciamos también. Y para la autodefensa también, contra justicia, el cárcel, el racismo, todo eso. Y es una experiencia de autoorganización popular. Volvemos a tus trabajos, ¿no? Uh-huh. Ah, bueno, habría que decir que a propósito de la CREA, para recomendar a... CREA, por si acaso lo queréis buscar. CREA, y recomendamos el documental CREA Secua, ¿no? ¿Eso qué sería? ¿CREA qué es? Ah, vale, ¿qué es? No, ¿quién? No, vale, ¿qué CREA es? ¿Qué es? Que es un documental que ya está circulando por ahí para quien tenga más interés. Pues creo que está subtitulado al castellano, es cierto. Parece que hay una parece versión. Parece ser, sí. Se busca y si existe lo encontraremos. A menudo Matías dice, parece ser que me han traducido un libro, parece ser que... No te lleva sorpresas, porque de repente ves que hay cosas tuyas traducidas que no sabías que estaban traducidas, ¿no? Mm. Pero eso supongo que será una sorpresa agradable. Sí, claro. Sí, ¿no? Y es una manera de comprobar que el fruto del trabajo y que de las redes de apoyo, tenemos compañeros allá donde... A veces no vemos, pero que compartimos trabajo y esos resultados son bonitos, paréntesis. Entonces echamos un saludo a una gente de Santander, han sido los últimos protagonistas de uno de estos trabajos de apoyo. Estas traducciones que aparecen claro, de claro, claro, claro. Claro, muy buena. Nos dan alegrías, vamos. Muy buena, sí señor. Bueno, yo quería decir, a partir del contexto, de este contexto militante, de este contexto de pelea, el motivo por el que vienes al seminario es específicamente el hablar de, bueno, ese es el título que te hemos propuesto, porque en castellano estado de excepción tiene un poco más de sentido, de gancho, de llamar la atención de inmediato, pero el término específico, ¿no? que usas tú, y no es por capricho, sino porque es lo que hay, es estado de emergencia. Uh-huh. No, ahí podríamos entrar a eso por diversas en diversas direcciones. ¿Existe una diferencia entre estado de emergencia y estado de excepción? O vamos es a dejarle el permanente, que es importante, el adjetivo. Estado de excepción sería un concepto, existe como concepto judicial, sí. Y también como concepto en filosofía crítica, Giorgio Agamben utiliza eso para hablar de los espacios en el derecho donde se suspende el derecho normal. Y al fin es lo que estado de excepción permanente no quiere decir nada realmente, porque si es de excepción no debe ser permanente. O es un pleonasmo, se dice, sí. Eso. Y el vínculo con mi trabajo es eso, es decir que yo estudio a los schemas de dominación. Los esquemas de dominación. Los esquemas de dominación desde los y las oprimidos, oprimidas, y desde las márgenes. Y cuando haces así, cuando estudias la esclavitud, la dominación de los migrantes, el cárcel, la opresión de los barrios populares, y la articulación del patriarcado, del racismo y del capitalismo, todo eso, siempre estás, tu fais face. Le haces frente a estados de excepción. Claro. Entonces, si... al mínimo para la sociedad imperialista francesa, pero generalmente hay siempre espacios de excepción en el derecho, pero también en el capitalismo, espacios de surexplotación, de sobreexplotación, espacios de segregación adentro mismo del control del proletariado. Y para la historia francesa, pero que concerna a todo el mundo occidental, a la historia de la esclavitud, de la traite negrière. De la trata. De la trata. De esclavos. Y del colonialismo y hasta ahora del neocolonialismo. Eso muestra que todo el sistema del Estado y del capitalismo está fundido sobre estados de excepción permanentes. Ajá. Entonces, el concepto es un poco... No sabemos bien para qué sirve, pero sí, al mínimo nos sirve para decir que una parte de la filosofía crítica ha olvidado, cuando se interesa en la excepción, ha olvidado el sistema de opresión fundamental sobre cuál nuestras sociedades están construidas. Claro, que lo primero de todo era, cuando decías como excepción al derecho normal, lo primero es decir que es el derecho normal. Es decir, claro, que hay, más claro, que el derecho normal, ¿no? ¿Qué es eso del Estado de Derecho, no? Claro, claro. Que es la primera. ¿No? Esa idealización, ¿no?, del derecho normal. Y al otro lado, que creo que lo comentábamos fuera de micro hace un rato, la cita esta célebre, no conozco el nombre, de un representante que creo que incluso es del Partido Socialista francés, de cuando en la última noticia de la prolongación, de la extensión de la declaración del estado de emergencia en Francia, y ya para ir al terreno, hasta el próximo diciembre, no sé si es... No, no al final, hasta julio. Vale, hasta julio. Bueno, julio. No está mal. La cuestión, lo bonito de la cita de ese representante político que decía: el estado de emergencia debe prolongarse hasta que haya sido interiorizado por toda la ciudadanía. ¿No? Claro, está más claro. Decía, menudo descubrimiento, ¿no? No se puede estar más claro. Exacto, lo ha explicado el señor muy bien, ¿no? No puede estar más claro. Pues vamos ahí a la pregunta obvia, que yo creo que no tenemos que darle muchas vueltas para hacerlo, que sería, ¿cuándo empieza esto? Porque yo puedo coger y ponerte ahora lo siguiente. Mira, te voy a hacer una bromita que no tiene mucha gracia en realidad. Pero bueno, mira, si te pongo esto sería desde el Estado español, ¿no? Una primera manera de decirte, ¿y esto? Pitón, observe la scène. Vous en avez assez, hein? Vous avez assez de cette bande de racailles. On va vous en débarrasser. Esto es Sarkozy, ¿no? En el año 2005, creo que era. Claro, aquí lo que de aquí se conoce o de ese proceso, pues ese fue un momento muy... Sí, fue un montaje, yo hablo de montaje mediático-policial. Era un Sarkozy fue con un equipo de cinema, de cámaras. Y para hablar en un barrio popular a alguien que no existía realmente, y para hacer como si hablaba a una vecina, para decir, diciéndola, vos vamos a debarrasse es como exterminar, ¿eh? Sí. Barrer. Vamos a barrer. Y racaille, ¿cómo se podría decir racaille? Chusma. Sí, la mejor es chusma. Es una palabra como todas las palabras de... que hablan de como de insectos o de, ¿sabes? Hay una manera en la legitimación de la dominación de utilizar a metafóricas de animales para legitimar la violencia represiva o estatal, y él utilizó conscientemente una palabra de exterminación. De exterminación, que sería el animal, el insecto al que te refieres exactamente es la cucaracha. Y eso, y eso no es solo como un dispositivo imaginario permanente, es en la cultura occidental, es, pero también es una técnica de contrainsurgencia. Es un poco lo que intento a explicar en mis libros, es que hay una parte sobre el racismo, sobre la opresión, sobre el capitalismo, también hay una parte, ¿cómo se diría así?, de cultura imperialista, pero ahí también hay una parte de estructuración técnica racional que se puede analizar en las doctrinas de defensa y de seguridad, y que piensan desde Hobbes y desde la filosofía bourgeoise, burguesa del nacimiento del capitalismo, que piensan también la nación como un cuerpo, y uh-huh. así aquí empieza la colaboración del racismo, del nacionalismo racista y del capitalismo y del Estado, porque si es un cuerpo necesita una cabeza, entonces un uh-huh. gobierno, un Estado, y no se puede hacer de otra manera, y si hay un problema adentro de lucha de clase, es como una enfermedad. ¿Y cómo se trata una enfermedad? Hay que llamar al doctor, al médico, que es especializado en eso, y todo la lengua de la medicina es una lengua de guerra interior. Es lengua de ocupación, es lengua de... Y al fin te permite legitimar operaciones que no se podría legitimar, sino porque son operaciones de terrorismo de Estado. Sí. Y... mi trabajo intenta seguir como las doctrinas de terrorismo de Estado, de terror de Estado, y fueron inventadas y experimentadas en las márgenes del poder, como las colonias, la esclavitud, la opresión de los trabajadores migrantes, de los barrios populares, como en todos esos espacios de explotación, también sí. son espacios de experimentación para el poder. Y como al fin el imperialismo actual, y sobre todo adentro de las potencias principales del imperialismo occidental, como Francia, Estados Unidos, ha inventado una reestructuración, se ha reestructurado en algo que llamó el capitalismo securitario, y que es una mezcla, que es una hibridación de la guerra para el control ¿sí? y como mercado. Es decir, que es también una reestructuración que permite a controlar más y más fuerte los pueblos del mundo que siguen siempre organizándose y resistiendo, inventando nuevas formas de organización y de lucha, todo eso. Entonces es una contrarrevolución, pero también es un mercado. Negocio, ¿no? Es un negocio, pero como mercado de salvaje del capitalismo también. Sí. Y es también una revolución tecnológica, porque es una nueva configuración del capital y del control. Quizás, no sé si tenemos tiempo, pero es decir que antes el control servía más o menos a encadrer, a situar, a reproducir el capitalismo. Sí. Y desde que el control se vuelve en un mercado, la posibilidad de estigmatizar a amenazas está infinita. El poder puede inventar a todas las amenazas que quiere, porque el poder y el poder militar en esas potencias mm-hmm. tiene los medios. Los medios. Y él designa. Designa los enemigos del interior. Ajá. Y así, desde el durante el siglo XX, una nueva configuración de designación del enemigo interior ha hecho una mezcla del enemigo revolucionario comunista y del enemigo anticolonialista racizado, el enemigo étnico sería. Sí. Y... es decir, que la encuentra entre la contrarrevolución anticomunista y la contrarrevolución colonialista ha permitido inventar una nueva tecnología de control de la población que se llama la contrainsurgencia y que tenía raíces antes, pero Francia y Estados Unidos y después los todas las potencias que toman parte de este mercado han sistematizado variedades de dispositivos de opresión y de guerra adentro de la población. Les han racionalizado, industrializado durante la guerra de Argelia y después del momento revolucionario de 68, vemos que muchas potencias utilizan este repertorio, este programa, como una caja de herramientas que va a devenir principal durante después 89, después del fin de la bipolaridad, en Estados Unidos, en Francia, en Brasil, y en la mayor parte de las antiguas colonias francesas en África, la contrainsurgencia militar se vuelve en caja de herramientas principal para la reestructuración securitaria que debe apoyar a la reestructuración neoliberal. Y así vemos importar para el control de los barrios populares, de los cárceles y después de los movimientos sociales afuera de los barrios y de los cárceles, porque hay muchas luchas en los barrios y los cárceles, vemos importar modelos, esquemas de guerra, de contrainsurgencia reagenciados para estar utilizado adentro de la metrópola imperialista y también en el contexto de los medios del espectáculo, de la sociedad del espectáculo, de los medios dominantes, y entonces que están derivados en contrainsurgencia, diríamos, mediático-policial. Sí. Y para acabar con la cosa de Sarkozy, eso era la parte mediática, la parte ideológica que preparaba al programa de represión gigante que fue experimentado durante las revueltas desde 2005 en Francia. Y podemos decir que todavía estamos en la misma secuencia de el capitalismo francés y occidental experimenta doctrinas de guerra policial como para protegerse de las luchas populares, para reproducir la segregación, el socio-apartheid, pero también para salvar el capitalismo porque es un mercado que le parece a las clases dominantes como sin fin. Y de hecho esa es la vocación, ¿no? Que sea sin fin. Ya no es que le parezca a las clases dominantes, sino que es su única y divina tarea el actuar de esa manera, ¿no? A mí me estaba gustando lo que comentabas porque tenía cierta conexión con el programa anterior, con Rodrigo Carmi, en el sentido de hasta dónde ese control o esas formas de control que antes, como has dicho, pretendían sostener un orden, tener todo en orden, ahora, dado la vuelta con todo ese proceso de industrialización y mercantilización, hacer un mercado de control neoliberal hasta tal punto, lo que hace es imponerse eso a la idea de orden. Con lo cual, necesita generar un desorden absoluto para continuar hacia adelante ese proceso de, ¿no? ¿Qué dirías? Generador de plusvalor por vía de la industria de eso, la seguridad. Pero es decir, un desorden llegable que se puede gestionable. Un desorden gestionable y profitable. Y provechoso. Claro. Generador permanente de plusvalor, por supuesto. Tiene que dar beneficios y además que digas que tiene que ser gestionable también nos conecta con el discurso de Rodrigo en la medida que decía, bueno, securitarismo, racismo, pero entonces le echas a la pócima el ingrediente del neoliberalismo y tienes, ¿no?, una gestión eficiente permanente de esa barbaridad en la que todas esas formas que tú has dicho ya tradicionales o antiguas o fundadas en la colonia, que son diríamos, de orden muy duro y digamos que neoliberalismo, mercado y tortura, ¿no?, se funden en un noviazgo permanente del que vamos a hablar después de la pausa. Exacto. Después de la pausa musical. Vamos porque digiriendo no, un poquito la primera no parte, faltan, descansamos. No faltan ejemplos en Francia de eso. Y paramos y seguimos más concretando la segunda parte. Vamos allá. B. James, A-N-F-A-L-S-H. La police assassine et la justice acquitte. La police assassine et la justice acquitte. Cruel, c'est comme ça que je me définis, tout comme la plupart de nos ruelles. Je tiens à chaque arme que je possède, comme à la précieuse prunette de mes yeux. Allez donc dire à ces messieurs les censeurs que lorsqu'on nous attaque, c'est 100 fois plus violent qu'on renvoie l'ascenseur sur ceux. Ils rêvent de démantèlement pendant que je rêve de comprendre pourquoi les coups soi-disant partis accidentellement tuent tellement. Rien de plus dur qu'être une caïra. J'ai le profil type du type qui canne d'une balle dans le crâne dans un obscur commissariat. La Gestapo policière prolifère, presque toutes les altercations se terminent par un frère à terre. Donc à terme c'est notre ex-terre. Mination programmée, ils souhaitent qu'on disparaisse comme l'épreuve de leur culpabilité. Avec leur cul, je me dis que nos probabilités de survie sont maigres. Pour eux, condamner un flic, ça n'a aucun sens comme nos vies. Donc à l'évidence, survivre dans ce contexte peut s'avérer complexe. Lorsqu'on nous attaque, on n'a que la violence comme moyen de défense. La police assassine et la justice acquitte. Ici c'est ainsi qu'on console une mère quand son fils la quitte. Ils veulent faire croire que les coups partent tout seuls, comme si les armes de la volaille tueuse étaient toutes défectueuses. La police assassine et la justice acquitte. Ici c'est ainsi qu'on console une mère quand son fils la quitte. Ils veulent faire croire que les coups partent tout seuls, comme si les armes de la volaille tueuse étaient toutes défectueuses. Cher France, terre d'accueil, doute fort que ce soit ce que pensent tous ceux que les bleus cueillent et qui quelques heures après ressortent dans des cercueils. Toi qui souhaites être des leurs, qu'on nomme homme de couleur, n'oublie jamais. Tu seras victime d'ostracisme si tu refuses le racisme. Ici on consacre son temps au massacre des peuples à peau acre. Tu ne tireras pas, c'est stipulé nulle part dans leur contrat. Donc contraste entre leurs scènes de yes et nos scènes de deuil. Le grand croit la monnaie de leurs pièces avec encre et feuille. L'innocence ne paye plus. Effectivement, tu peux te faire descendre en descendant de chez toi par un flic parce que ton faciès ne plaît pas, Renoir. Tu peux t'accrocher au fait que tu n'aies rien à te reprocher. Ça te garantit en rien de ne pas finir à mocher. T'as bien tort si tu te sens pas concerné. La banlieue est déjà cernée, les issues de secours fermées. Voir le jour dans le noir entre deux tours. Condition idéale de plus pour être plus pour l'insurrection que contre et contre la soumission. Plus un. La police assassine et la justice acquitte. Ici, c'est ainsi qu'on console une mère quand son fils la quitte. Ils veulent faire croire que les coups partent tout seuls, comme si les armes de la volaille tueuse étaient toutes défectueuses. La police assassine et la justice acquitte. Ici c'est ainsi qu'on console une mère quand son fils la quitte. Ils veulent faire croire que les coups partent tout seuls, comme si les armes de la volaille tueuse étaient toutes défectueuses. Une pensée pour tous nos frères morts entre leurs mains. En France, aux States ou ailleurs, le scénario reste toujours identique. C'est la règle de l'impunité qui s'applique. Le génocide va bon train. Ici on fait le tri en évacuant le trop-plein. Soit dans la Seine, soit dans les geôles de la police républicaine. T'étonnes pas que je sois enclin à tant de haine. C'est tout à fait normal. La mélanine attire les balles comme les mots attirent le métal. On vit dans un pays libre. Mais si t'es Renoir, méfie-toi frère. La France fait de la prévention avec des calibres. Rien de plus banal qu'une balle dans un corps d'Africain. Sache que le tribunal ne dira rien si la victime est noire et l'assassin a rien. Pas le genre à tenter l'autre joue. J'ai déjà pris bien trop de coups. Une existence en zigzag pour éviter leur balayer les plaques. Lorsqu'un flic meurt, moi je me dis que c'est potentiellement une vie d'épargne dans nos rangs. Un deuil de moins pour nos parents. Tu connais la dernière, ils veulent de l'argent pour leurs orphelins. Pendant qu'on enterre nos morts par nos propres moyens. Toujours les mêmes qui finissent dans le corbillard. Tamat et banlieusard. Par conséquent, orphopoliste peut-être un canular. La police assassine et la justice acquitte. Ici c'est ainsi qu'on console une mère quand son fils la quitte. Ils veulent faire croire que les coups partent tout seuls, comme si les armes de la volée la tueuse était toute défectueuse. La police assassine et la justice acquitte. Ici c'est ainsi qu'on console une mère quand son fils la quitte. Ils veulent faire croire que les coups partent tout seuls, comme si les armes de la volaille tueuse étaient toutes défectueuses. Hola. Allá vamos. Hola, hola. Mira, Mathieu, estos son los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación en el Estado español en los últimos dos días. Recordamos que este programa estaba felizmente enlatado. Liu Xiaoyo, ciudadano de origen chino, ciudadano chino, de hecho, en París. Voy a leer directamente un extracto de la noticia. Se abalanzó Liu Xiaoyo armado con unas tijeras contra uno de los agentes de la brigada anticriminal, motivo por el cual otro de los policías sacó su arma y disparó contra el agresor. Esto resume un poco la situación. O sea, el ciudadano muerto dentro de su casa por un registro policial, aparentemente ante la llamada de un vecino. Argumento de declaraciones del abogado de la familia. Todo apunta a un error policial. Ahora, fuera de micro, estábamos diciendo que ojalá en el Estado español se pudiera hablar más públicamente de errores policiales, por lo menos en un gran medio de comunicación. Pero eso es solo ironía. Febrero de 2017. La muerte de un joven negro en comisaría levanta más sospechas sobre la violencia policial en Francia. Ese es el caso de Adama Traoré, que aparece muerto cuando estaba detenido. La policía alega que fue por un infarto, desmentido por la segunda autopsia. O sea, como siempre, se va desmontando y todos esos casos pasan por la negación, por la justificación, por la criminalización de la víctima, ¿no? Pasan esas distintas fases. Y prácticamente a la vez era el caso de Teo, ¿no? El caso de Teo que yo no me voy a extender en explicarlo. Ese caso deja de ser, o sea, invita mucho a la comicidad absurda y obscena, pero es absolutamente aberrante. Mejor ni inventarlo, sí, porque además todo el mundo sabe en qué consistió, ¿no? Sí, y claro, lo que decíamos, no se trata de, se trata de tres ejemplos de una sucesión interminable de episodios que, sí, son fruto de lo que veníamos hablando antes. Tú mismo eres víctima también de una de esas acciones más o menos sistemáticas o cotidianas. Es decir, ¿estos son tres errores o podemos hablar ya de estadísticas de y en qué consiste? ¿Cómo se utiliza eso del error policial? Eso es un herramienta que intentamos con los compas desarrollar, la crítica del discurso del error. Porque mismo en los barrios utilizamos comúnmente la palabra bavure. ¿Eh? Y bavure sería como si cada crimen policial era un desbordement, una extravagancia. Una extravagancia, sí. Y cuando investigas sobre la historia de policía y también sobre las estructuras económicas, políticas, sociales que producen la policía y la violencia policial, y cuando acumulas todas las historias de crimen policiales, te das cuenta que por nada son errores, pero que son el funcionamiento normal y racional de un sistema que debe producir, son 10 a 15 muertos asesinados por policía cada año en Francia. Casi todos son de barrios populares y son negros o árabes o asiáticos, es decir, que no son blancos. Sí. Son pobres y no son blancos. Y cuando son blancos, son pobres. Y que no, eso tampoco no es un azar. Azar. No es una casualidad. Eso. Y después, cuando investigamos sobre la producción de esta violencia, miramos que hay técnicas, hay doctrinas, hay un mente, hay una cultura de la violencia de Estado que piensa los barrios populares como enfermedades, sí, en el cuerpo nacional. En unas periodas, pero también lo van a pensar como campo de batalla, de guerra, en la guerra contra el terrorismo, contra la droga, contra no sabemos qué, pero así los habitantes del barrio, que el proletariado está designado como enemigo del interior en una guerra, en una guerra policial, pero en un mente de guerra. Y eso participa también de esta manera con cual la policía viene en los barrios y y sabe que puede comportarse como si era una guerra real, pero parece más una guerra, es una guerra policial, no es una guerra militar. Pero es una guerra policial, pero que utiliza lo que has dicho tú, ¿no? Técnicas militares, ¿no? Sí, pero que están reagenciadas, que ¿sí? Rearticuladas para estar utilizadas adentro y con los medias. Con los medias. Y otra cosa que muestra bien que es un sistema es la impunidad policial. Uh-huh. Es decir, que todo este crímenes y además porque mutilan mucho y más con las nuevas armas mutilan los ojos y hay muchos heridos más y nunca hay un juicio que pone un policía ni en cárcel ni mismo que abre un expediente. Es muy raro, muy extraño que al mismo que abren una procedura y un procedimiento y eso muestra a todos los habitantes de los barrios, pero también ahora empieza la clase media empieza a abrir los ojos, pero que el Estado no le molesta estos 10 o 15 muertos cada año y que son hacen parte del funcionamiento del maintien de l'ordre, del mantenimiento del orden, que dicen orden público, pero ¿sí? que es orden económico, político uh-huh. y social, y el Estado le va bien pagar este precio porque todavía no estamos bastante organizados para amenazar este sistema, pero que es es el funcionamiento del orden, de la reproducción del orden capital. Es decir, sería el guardián, el encargado del mantenimiento, la policía, en este caso, del sistema económico, no del orden público, ¿no? Eso, claro, porque el orden público, la policía misma lo maltrata. Y es decir también que hay que pensar en lo que en qué sirve la justicia que llaman justicia, la uh-huh. la institución judicial permite totalmente este masacre pero también lo protege a la policía y también necesita la policía, y porque esta institución está vinculada con este mercado gigante también que es el cárcel, porque en el capitalismo securitario el cárcel también se ha convertido en un mercado. En Francia no es como en Estados Unidos, el cárcel está semi privatizado uh-huh. y entonces es un mercado gigante. Más pones gente adentro del cárcel y adentro trabajan para un euro la hora. La hora, sí. Es decir, que es una nueva forma de esclavitud. De esclavitud, ¿no? Sí. Y el cárcel, entonces, como la policía, se ha convertido también en un aparato de guerra social contra los barrios populares y contra el proletariado oprimido, y también en un mercado de salvaje del capitalismo. Y la justicia, que dicen, mm-hmm. Toma una parte muy importante en este sistema. Es a lo que tú llamas esto de llamar la industrialización de la policía securitaria, ¿no? Sí, yo hablo de industrialización también porque hay industrias gigantes que a la salida de la Segunda Guerra Mundial y de las guerras coloniales francesas y de 68 han creado este nuevo mercado, la seguridad. La seguridad es claro, es la, una invención de la industria militar. Sí. Para reestructurarse, es muy difícil. Tiene muchas R's. A la salida de... A contra del movimiento revolucionario internacional de 68, y que se traduce de manera muy clara como el mercado de la guerra interior. Y fue pensado así, fue desarrollado así, y sigue desarrollando así. Y en Francia y en las potencias imperialistas, las primeras potencias imperialistas, el mercado militar, el keynesianismo militar, sí, era el mecanismo de salvaje del capitalismo después de la crisis de los años 30. Uh-huh. Y eso permitió entrar en la Segunda Guerra Mundial, desde de la cual salieron los sistemas militares. Industria militar. Después, 68, han inventado un nuevo keynesianismo, que es securitario, que es una forma de salvaje del capitalismo, en este mercado que se piensa como infinito, de la guerra social interior, y que son armas, pero son doctrinas también, porque claro, Francia comercia sus doctrinas, son técnicas, son redes humanos de que permiten otros negocios después. Ajá. Son mercados mediáticos también, porque cada represión es una ofrece una oferta, una oferta para los medias, y en el mismo tiempo cada guerra o cada operación es una permite hacer una publicidad para las nuevas armas, las nuevas doctrinas, las nuevas técnicas. En el mismo tiempo que Francia se volvió el segundo vendedor de armas militares en el mundo este año, porque, por ejemplo, venden mucho Rafale, el avión de guerra, desde que fue utilizado y mostrado por los medios en Libia o en Mali. Uh-huh. Y en el mismo sentido, todas las potencias imperialistas que tienen adentro de su territorio, que han organizado espacios de segregación, experimentan adoctrinas armas que pueden vender afuera después. Uh-huh. Para consolidar su economía propia. Y las armas de guerra policial franceses se vendan bien, las doctrinas también, y lo llaman la excelencia francesa en el mantien de l'ordre. En el mantenimiento del orden. Yo, porque se nos vamos quedando ya cortitos de tiempo, que te quería preguntar cómo en las fases más recientes de todo este proceso que estás explicando, la cuestión de la islamofobia, la cuestión del monstruo islamista ha venido jugando o reforzando todo este negocio, porque en realidad lo de lo policial militar, militar policial, interno externo, externo interno, tiene ese agente, ¿no? Es el dispositivo anti-islamista como un elemento central. Sí. Igualmente, la islamofobia de Estado en Francia es algo, una estructura cultural. Eso sigue con la cultura colonial y desde las cruzadas mismo. Desde las cruzadas. y fue muy fuerte también cuando tenían que legitimar a las guerras coloniales, diciendo que son islamistas manipulados por comunistas. era la estructura de estigmatización del enemigo interior durante la guerra de Argelia. Y ahora tenemos una figura muy parecida, porque dicen el islamo-gauchiste, el izquierdista islamista. Sí. Y para decir que hubiera una alianza de los islamistas y de los izquierdistas. y algo así. Y es un, la islamofobia de Estado sirve como un dispositivo antropológico de designación, de estigmatización del bouc émissaire. De la cabra... El chivo expiatorio. Chivo expiatorio. Eso. Pero no solo es una... diversión. No solo es para... sirve realmente a la... es un elemento de distracción solamente, ¿no? No solamente. Es que también una parte muy importante del proletariado francés es musulmana. O se puede designar como de musulmana porque tiene facies árabe, por ejemplo. Y que eso permite dividir las clases populares, pero también permite legitimar a las campañas de guerra afuera, que ahora se legitiman solo como antiterroristas. Las guerras coloniales francesas de los años 90... todavía se legitimaban como humanitarias, pero desde 2005 les legitiman como antiterroristas. Y la islamofobia de Estado permite este vínculo muy fuerte entre las guerras coloniales afuera y la guerra policial que está endocolonial adentro, diciendo que... hubiera un vínculo entre el enemigo interior y los enemigos de afuera. Y eso resona también con el hecho de que son los mismos industriales también que profitan de las guerras coloniales afuera y de la guerra endocolonial. Y eso es una otra parte de mi trabajo, pero es mostrar que el capitalismo... es el mismo sistema y los mismos industriales y las mismas empresas que viven de la regeneración urbana adentro, que se comporta como una que utiliza la guerra policial para desarrollarse. Las mismas empresas hacen un montón de dinero en las guerras coloniales afuera. Y entonces que hay un vínculo esencial adentro de este dos tipos de violencia de Estado. Ah, desde tu faceta de activista, de militante, ¿está siendo difícil que transmitir todo eso, que eso se entienda? No sé si me entiendes lo que quiero decir. Todo esto que nos estás contando... ¿Está permeando, va avanzando? ¿Podéis explicarlo? ¿Cómo está recibiendo todo tu análisis la lucha o las diferentes luchas o las diferentes resistencias? Es que una gran parte de la juventud de los barrios populares sienten bien eso. Tienen les morceaux du puzzle. Perdón, que me he distraído. Conocen muy bien los morceaux du puzzle, las piezas... Las piezas del puzzle, sí. Del puzzle. Y yo y con los otros compañeros que trabajamos sobre eso, proponemos como maneras de hacer el puzzle. Y eso se hace poco a poco desde 15 años y se hace desde 40 años con todas las otras luchas autoorganizadas en los barrios, en los cárceles, que siempre intentaron construir esquemas de análisis y que piensan la genealogía colonial también. Yo tomo parte de un movimiento de autoanálisis que se hace poco a poco y las cosas cambian, claro, porque ahora en los colectivos hay más y más colectivos de resistencia a la violencia policial y todos se han tomado esta crítica anticolonialista y también anticapitalista que es decir que atrás de la policía hay el capitalismo, el imperialismo y también el patriarcado y los colectivos hacen este manera de tomar herramientas, transformarlas y utilizarlas diferentemente para el objetivo, que es construir sus propias armas de, uh-huh. de liberación. Y esperamos que eso está pasando un poco. Sí. Es lo que intentamos. Esperamos, lo intentamos y continuamos. Mira, acabo de decirlo en primera del plural poniéndome en tu boca, pero son luchas que no van a acabar. Ah, no. Esas luchas no se acaban, ¿cierto? Yo tenía una última pregunta que era un poco boba, la verdad, porque ahora ya se nos acaba el tiempo y nos tenemos que despedir agradeciéndote. Pero bueno, me apetece hacerla. Aparte de una convocatoria local en Zaragoza, muy a propósito de este tema que hablamos, que vamos a cerrar el programa con ella. Pero, Matías, no, mírame sonriendo, ¿eh? Ahora no te pongas serio. El ejército francés rodeando la Torre Eiffel, ¿qué defiende más? ¿La liberté, la égalité o la fraternité? ¿Qué valores defiende mejor? Todo eso, seguro. ¿Tenemos tiempo para...? Un par de minutos, sí. Dos minutitos. Sí. Eso es importante también porque la ocupación militar del territorio, eso es una experiencia colonial. Sí. Es una importación de la guerra colonial en la caja de herramientas policial, claro, pero no sirve como en la guerra de Argelia. Ahora el Estado francés está transformando el derecho para que el ejército o podía intervenir en el territorio a control de los movimientos sociales y en los barrios populares. Y en el mismo tiempo está desarrollando a nuevas tropas que no son militares, que son, pero que no son soldados, y que son la reserva. Mm-hmm. Y algo que llaman la Guardia Nacional, y que son como civiles militarizados y que tienen el derecho militar de disparar, por ejemplo. Y que van a utilizar cuando se necesita. Y entonces yo estoy seguro que han bien visto lo que pasó la primavera pasada en Francia. Sí. El movimiento de lucha contra la ley trabajo y su mundo empezó a experimentar a nuevas formas de lucha y de resistencia muy ofensivas. Y claro que el Estado francés está preparando métodos de contrarrevolución y de militarización de la represión muy fuerte, pero que siguen como la derivación de la opresión sistémica de los barrios populares, de los migrantes en las fronteras, de los presos y eso. Es para decir que una catástrofe viene, pero la catástrofe imperialista siempre sigue, o ¿cómo se dice? Ya estaba bien asentada. Eso. O sea, están aprendiendo, ¿no? Están preparándose y de paso ya nos estudiamos nosotros la lección porque será la siguiente para nosotros. Porque será una lección útil. Muchísimas gracias, Matías. Gracias. Muchísimas gracias, compañero. Ya está bien prontito. Vale. Que te vaya bien todo. La lucha sigue. La lucha sigue. Quel drôle d'idée que d'être policier, arriviste planqué, l'appel farce bien policé. El martes 4 de abril a las 7 de la tarde, en el Centro Cívico de Licias, en memoria de Miguel Ángel Fernández, Eladín Diaye y José Ángel Serrano, se convoca el acto Muertes bajo custodia, silencio e impunidad, con la participación de Salaqueta Vizcaya, África Unida de Pamplona, Salaqueta Navarra, Justicia para Miguel Ángel y SOS Racismo Navarra. Este acto lo convoca el Grupo de Derechos Civiles 15M Zaragoza y de su comunicado extraemos la convocatoria. El próximo 4 de abril, coincidiendo la fecha con el aniversario de la detención y posterior muerte de Miguel Ángel Fernández en los calabozos de la comisaría de Ranillas a manos de la Policía Nacional, organizamos un encuentro para tratar el tema de las muertes bajo custodia. El Estado no solo está reprimiendo la protesta, sino también vuelca su ira contra la pobreza. Traduciendo en números, nos encontramos con la escalofriante cifra aproximada de 80 muertes bajo custodia al año, siendo la mayor parte de personas en situación de exclusión social. No podemos permanecer impasibles cuando nos torturan, nos humillan y nos matan. Por eso en esta ocasión se ha invitado a la familia de Miguel Ángel, pero también se expondrán los casos de Laidine Diaye, joven senegalés muerto en dependencias de la Policía Nacional de Pamplona, y de José Serrano Benítez, muerto en la macrocárcel de Zuera por falta de asistencia médica. Se informará tanto de los procesos judiciales como de las acciones que se han llevado a cabo para visibilizar socialmente estos tres casos. Un saludo desde Radio Topo. Nos vemos el próximo miércoles, nos oímos el próximo miércoles, nos vemos el día 4. Hasta pronto. Adiós. Soutien sincère, collectif en résistance. Embrasse le gun d'un cup si tu veux connaître la France. AK, on répétera jamais assez pour tous les disparus, les victimes, les corps entassés. AK.